Bien, entiendo que ahí está cerrando el acto y ya vamos a volver a tomar contacto luego de una mínima pausita musical con los compañeros que están laburando allí de Radio Sur, de la retaguardia, de la colectiva, para acercar algunos testimonios. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild. Bueno, mientras escuchamos ahí pop para las fuerzas de seguridad, todos los chicos son chicos salvajes, ¿no? Pero bueno, por cierto que para nosotros es al revés. Los salvajes son los integrantes de la fuerza de seguridad. Nos vamos a ir otra vez para la legislatura y creo que podemos charlar con Alejandro de Cambalache, del Centro Cultural y Comunitario Casa Cambalache. ¿Estás por allí, Alejandro? Hola, Fer. Antes que nada, quería agradecer a la retaguarda y a toda la Red Nacional de Medios Alternativos por estar apoyando esta conferencia de prensa, que la podemos realizar gracias al esfuerzo de muchísimas organizaciones y colectivos que nos están apoyando como ustedes. Es más, che, incluso trascendemos lo que sería una transmisión normal de la Red Nacional de Medios Alternativos, porque también nos están escuchando y están participando los compañeros de Radio Sur. Así que, nada, es como que a los medios comunitarios, alternativos y populares, esta cuestión nos cruza, es parte de nuestra agenda cotidiana, como no estar allí acompañándolos a ustedes allí en la legislatura. A ver, ¿tuvimos alguna dificultad para escuchar el principio del documento? ¿Pudimos escuchar las intervenciones del después? Ustedes en el documento enumeran, lo que hicieron fue enumerar diferentes situaciones vividas en la 21-24. Se cortó un poquitito, ¿me puedes volver a decir? Te preguntaba porque como tuvimos alguna dificultad para escuchar la primera parte del documento, te preguntaba si lo que hicieron allí fue enumerar una serie de hechos que no son tan conocidos quizás como el de los dos chicos de la garganta, como el de Iván y Ezequiel. Bueno, justamente nosotros inicialmente empezamos a hacer como un reconto de los casos de represión selectiva, ¿no? Esos casos que no apuntan solamente a la población en general, sino que son justamente las que están localizadas. Empezábamos contando sobre dos casos de dos compañeros de la Casa de la Cultura, que también son referentes culturales del barrio, y que ellos nada, salieron de trabajar, se estaban fumando un pucho y vieron cómo estaban represaliando a cinco jóvenes, y por meterse, digamos, terminaron siendo rodeados por más de 80 policías. Hay videos que pueden mostrar esto, y también, digamos, fueron golpeados, y lo tremendo de esto es que los llamaron por los nombres sin que ellos hayan dicho sus nombres. Claro. Y les dijeron por dónde andaban, cuáles eran los medios de transporte que utilizaban. Continuamos también, digamos, con otras causas, digamos, como contravenciones, que por pintar libertad para Belén o aborto legal de la gente del Partido Obrero de la Villa 2194, uh-huh. o las reiteradas, los reiterados aprietes que ha sufrido la corriente villera de la Villa 2194 en actividades que eran más políticas y en otras que no eran tal, como reparar un mural de una de la calle California, en el caso concreto de Casa Cambalache, uh-huh. El mismo, digamos, días anteriores a un festival del 6 de agosto que hicimos en el marco de la campaña contra las detenciones arbitrarias, se habían acercado un trinomio de la Policía Federal, o sea, dos varones y una mujer sin identificación, con mucha prepotencia, pidiendo que se le dieran los datos de los que integramos Cambalache. Lógicamente no se los dimos, y el día que se hizo el festival se... ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? Alejandro, sí, te escuchamos, ¿eh? Y el día que se hizo el festival, decías... El día que se hizo el festival, digamos, sufrimos aprietes los organizadores, y después nos venimos, nos llaman de urgencia porque fueron a Casa Cambalache a sacar fotos. Cuando llegamos nosotros, tuvimos el atino de empezar a filmar 50 metros antes de llegar. Ya no eran solo tres, sino que eran más de 10 los que estaban ahí. La mayoría se empezaron a poner las identificaciones, que entre nosotros no sabemos si los nombres que llevan en sus chalecos antibalas son los nombres verdaderos de los policías, uh-huh. Pero por lo menos se fueron de a uno poniendo sus nombrecitos, y con mucha violencia nos fueron tratando, diciendo que ellos tenían, así como nosotros nos estábamos filmando a ellos de forma, en realidad, de forma de defensa, ¿sí?, ellos también tenían el derecho de filmarnos a nosotros como integrantes de una organización social. Y si nos metemos en lo que es la represión preventiva, lo que sufrimos todos los vecinos, tenemos casos que van desde un integrante de una escuela, de la escuela de música Orilleros, ¿sí?, de 18 años, que fue detenido, fue golpeado, lo hicieron desnudarse varias veces dentro de la comisaría y le hicieron firmar papeles en blanco, donde ya, digamos, Fernando, vos sabés muy bien que firmar un papel en blanco en una comisaría puede implicar que te puedan armar tranquilamente una causa. Ni hablar, y que vos estés firmando lo que sea. Uh-huh. Estaba tratando de pensar cuál de todas las cosas que estás contando es la más grave y no llego a distinguirlo, ¿no? Porque es un hecho grave atrás del otro. Y puedo continuar en gravedad también, si querés, porque así como hubieron otros casos de amenazas concretas, en donde se le dice al pibe, en el marco de una detención arbitraria, te vamos a armar una causa, tranquilamente te podemos tirar acá un paquete con droga, uh-huh. y listo. Y uno de los casos, otro vecino, esto también marcábamos, ¿no?, que nosotros, si bien hacemos como mucho hincapié en los jóvenes, ¿no?, y mucho también en los menores, también los mayores son víctimas de esta represión, como en un caso de un vecino de Zabaleta, cercano a la organización Zabaleteros, que fue golpeado junto con su familia, ¿sí?, por personal de la gendarmería. Y si seguimos hablando de casos, uno de los más aberrantes es el de un joven de 18 años también, que venía de un cumpleaños familiar de la provincia de Buenos Aires, fue interceptado por gente de la policía de la provincia y fue abusado sexualmente, fue violado, ¿sí? Y el joven terminó de forma inconsciente apareciendo en retiro. Uh-huh. Y así, Fernando, te podría seguir contando un montón de más casos de gente que, lógicamente, nosotros no estamos dando los nombres porque no nos parece el tema de exponer. Bien contaba hace un rato Alejandra de La Poderosa que tanto Iván como Ezequiel, por cuestiones preventivas, no pueden vivir en su barrio. No, es de locos. O sea, por haber denunciado, no pueden estar en su barrio. Tienen temor de volver a su casa, ¿sí? Bueno, nosotros preventivamente no damos los nombres de ninguno justamente por eso, porque sabemos que la represalia puede ser muy fuerte, sabemos que la represalia no solamente puede ser sobre la persona que fue víctima, sino contra toda su familia. Y son muchos los casos, son muchas las realidades que se viven todos los días, y se me viene a la cabeza más. Un amigo, ¿sí? Cristian, que en este momento no vive en el barrio, pero sí milita en el barrio. Él, junto con su mujer, se estaban volviendo a la casa, y como en los años 90, ¿sí? En la época de Gulacio, en donde paraban a los colectivos y bajaban a todos los que éramos varones, bueno, ahora no solamente ocurre eso, ahora están parando los colectivos y bajan hombres y mujeres. Sí, sí, eso lo escuchábamos. Y es muy loco porque, si bien este caso nosotros no lo relatamos, a la mujer de mi amigo la vino un policía masculino y la manoseó toda, y no solamente eso, sino que, digamos, de otra de sus formas violentas, le dijeron, qué buenas tetas que tenés, al lado del marido, ¿no? Eso es generar justamente una reacción para que a mí me lo golpearan, ¿no? Digamos, la mujer lo detuvo, pero si no lo detenía, digamos, no sabemos si él no lo teníamos que ir a visitar al hospital, claro. ¿Entendés? Y de ahí, de estas prácticas, son permanentes, como dijimos, son sistemáticas y no empezaron en este gobierno. Gracias, Alejandro, y bueno, hay espacio para denunciar estas cosas en nuestros medios, ya lo saben. Muchísimas gracias de nuevo a La Retaguardia, a la Red Nacional de Medios Alternativos, a Radio Sur y a todos los medios de comunicación que se hicieron presentes hoy para poder retransmitir, amplificar una realidad que se vive todos los días. Gracias, Alejandro. Adiós. Hemos charlado con Alejandro, él es del Centro Cultural y Comunitario Casa Cambalache, uno de los integrantes, una de las organizaciones integrantes de la Rocby. Quien está allí a modo de movilera en este momento es Natacha Bianchi, ¿es así? Sí, ¿qué tal? ¿Qué haces, Nati? ¿Cómo va? Bien, todo bien. Bueno, integrante de La Retaguardia y de Familiares y Amigos de Luciano Arrúa, que ayer estuvieron haciendo un programa especial de Radio Zona Libre, la radio que ellos están emprendiendo en lo que fue el destacamento por el que pasó Luciano Arrúa. Porque se cumplieron exactamente 2 años de la identificación de los restos de Luciano. Sí, así es. Te cuento, acá la mayoría de la gente se ha retirado. De hecho, a María del Carmen no la pude agarrar porque se tuvo que ir corriendo a otro compromiso. Me dijo después que me llamen. Bien. Me he quedado sin gente porque se ha vaciado muy rápidamente el salón. Igual te digo, realmente y lamentablemente nos sobró con la descripción de casos de que Daniel hizo el compañero de Casa Cambalache. Y la verdad es que, no sorprende, pero más allá de eso, cuando uno escucha los relatos de los casos y ve que se ha conseguido, como en el caso de Iván y de Ezequiel, amplificación en los medios tradicionales, antes eso implicaba protección. Hoy ni siquiera alcanza con eso para estar protegido en los barrios, y los chicos tienen que mudarse. Es increíble, da cuenta de una impunidad importante, ¿no? Sí, cuando el aparato represivo avanza, Fer, en ese sentido, no hay techo para poder tener una seguridad plena en cuanto a uno se puede exponer y denunciar y salir a bancar la lucha de alguna manera con todo lo que pasa con los pibes y las pibas en los barrios. Yo también lo describía la compañera de La Garganta. Está bien que alguien, cuando va por la calle y ve algún amedrentamiento de algún pibe por parte de alguna fuerza de seguridad, de alguna manera se pueda acercar, y que eso suceda y que no sea solamente de los chicos, porque para eso también están los adultos. Digo, en ese sentido me parece que tiene que empezar a hacer una conciencia en general, no solamente de los pibes, porque también es como un arma de doble filo eso. Los pibes, en cuanto se sienten un poco más conscientes o fuertes para poder enfrentar alguna situación, nada, también estamos los adultos para eso, me parece. Totalmente, totalmente. Nati, aprovechando que te tenemos ahí, ponete en función familiares y amigos de Luciano Arruga. ¿Qué es lo que van a hacer el sábado? Porque el sábado van a hacer una movida allí. Sí, el sábado vamos a hacer una jornada en el espacio, en el ex destacamento, en el espacio Luciano Arruga, en el cual vamos a hacer algunas intervenciones culturales. Se han invitado algunos periodistas para poder hacer algunas reflexiones con respecto a cómo los medios trataron el caso. Todavía eso es como una idea, porque no tenemos muchas confirmaciones, esa es la verdad, tampoco tuvimos mucho tiempo para, para armar bien específicamente, pero más que nada también es una excusa para poder reunirse ahí en el espacio, y que la gente siga conociendo el sacramento, el espacio, y que lo empiecen también, que todos los que vayan sientan que este lugar es para todos y de todos, y todas, no tengo que decir todos y todas porque es posible. Bueno, así que nada, están invitados a partir de las 13 horas. A partir de las 13. ¿Y el programa se puede reescuchar, el que hicieron sí, ayer? Sí, seguramente eso. Bueno, podemos hacer una producción medio al aire, Fer, si te parece. Estamos pensando justamente que este jueves repitamos el programa especial que hicimos el lunes y no salir al aire como siempre desde afuera. Y no, está muy bien, está muy bien. De 19 a 21, entonces. A 21, entonces, exactamente, ahora, vamos a repetir. El programa especial no fue un accidente. Habrá que achicarlo un poco porque fueron tres horas de radio en el día de ayer, pero entonces el jueves de 19 a 21 a través de Radio Zona Libre y también a través de La Retaguardia van a poder escuchar el programa desde afuera, que es el que hacen todas las semanas los familiares y amigos de Luciano Arruga. ¿Moni no está por ahí cerca? No, la tengo afuera, pero si me bancás, voy saliendo. Dale, dale. Caminando mientras. Te acompañamos en la salida de la legislatura. Sí. Ojo, te van a revisar los bolsos. No, pues Moni salió corriendo en busca de nicotina. No es como los supermercados, ¿no te revisan el bolso cuando salís? ¿No te revisan el bolso cuando salís de ahí como en los supermercados grandes? Por suerte no. Deberían, viendo alguna gente que ingresa ahí. Te dejan pasar. Igual me ha pasado otras veces que me han pedido de revisarme la mochila. Se ve que quizás porque viene un poco más arregladita y dijeron, no, esta no tiene tanta pinta de peligrosa. Entonces, será por eso. Bueno, afuera había una radio abierta. Ahora vamos sí, a escuchar. Sí, estoy llegando justo a la esquina donde están todos concentrados. ¿Y todavía está funcionando la radio abierta todavía? Y estoy viendo eso, ¿eh? Bien. Ahora vamos a escuchar algunos audios que está generando Miranda de Radio Sur y que seguramente... Ah, perfecto, que está con la radio abierta ya, ¿no? Seguramente nos van a estar llegando para que los podamos pasar. Ok, acá la tengo a Moni, ¿te la dale, paso? Dale, cómo no. Dale. Hola, Fer. Mónica, ¿cómo estás? Mónica Alegre, la mamá de Luciano Arruga. Bienvenida a esta transmisión especial que estamos haciendo, La Retaguardia, Radio Sur y la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo va eso? Bueno, acá, por fin, contenta, mucha gente adhirió. Los pedidos que se hacen son buenos, o sea, solo que en realidad lo que tiene que ser. Que la policía tenga su respectivo nombre, que se identifique, saber quién, con quién estamos hablando, porque vos sabés muy bien que últimamente no llevan chapa, no llevan ni siquiera la chapa de la patrulla, así que vos no sabés quién es el que te está hablando, quién es el que te está pegando, quién es el que te va a torturar, ¿viste? Creo que es algo lógico y es un derecho que tenemos como seres humanos y como sociedad también, ¿no? Sin dudas. Uno escuchaba, Moni, los testimonios que se fueron dando ahí en la lectura del documento o en las charlas que fuimos teniendo después, y son todos hechos graves que ustedes, digamos que viven en los barrios, conocen, bueno, ni que hablar en tu caso, ¿no? Pero uno no deja de sorprenderse cuando escucha los casos que relataron los compañeros, ¿no? De aprietes, de este hostigamiento permanente, de esto que ustedes en el juicio por torturas a Luciano, el tribunal les pidió que describieran a qué se referían cuando hablaban de este tipo de hostigamientos, ¿no? Que es hacerte la vida imposible, ¿no? Es que es gravísimo, porque escuché decir por ahí, bueno, pero están con vida, pero ¿cómo vive ese pibe? ¿Cómo sigue su vida? ¿Cómo sigue un pibe después de una violación masiva? ¿Entendés? ¿Cómo es? ¿Cómo afronta? ¿Tiene un asesoramiento? ¿Tiene un acompañamiento psicológico? El pibe está solo, solo y aparte acosado, porque lo viven instigando todavía, lo viven amenazando, ese pibe se tiene que ir de ahí, lamentablemente tiene que dejar sus raíces, eso es tristísimo, ¿entendés? Entonces esa gente que dijo, sí, pero está con vida, gente ignorante, gente estúpida, ese pibe lo mataron en vida, entiendan, ese pibe está muerto en vida, y eso, que se hagan cargo los que se tienen que hacer cargo, eso lo hizo la policiales, avalado por el Estado, y no hay otra palabra. Bien, Moni, ¿cómo estuvo ayer el programa que lo escuchamos por partecitas? Estuvo muy lindo, o sea, qué sé yo, muy sentido el programa, por parte triste, por parte poníamos nuestra cuota de alegría, pero no se puede no derramar una lágrima, ¿no? Obvio. Saber que ya pasaron 2 años. Claro. Pero muy buen programa. Uh-huh. Así que darte las gracias por la transmisión y nada. Pero si yo no hice nada, hicieron todos los chicos ahí desde el lugar. Nati, Mati, todos los chicos de familiares y amigos que ya andan sueltos y solos. y se autogestionan y lo bien que hacen. Bueno, te mando un beso grande, Moni. Otro para vos y a toda la retaguardia. Vos sabés que una cosa más quería decirte, que bueno, estamos pasando un documental radial que hicimos aquí sobre la historia de Luciano. Pasamos el primero el miércoles pasado y mañana la segunda y última parte. Y en la primera parte hay bastante de tu testimonio en el juicio, que es algo que, salvo quienes estuvimos allí, que no éramos más de 100 personas, la mayor parte de la gente no escuchó y mucha gente estaba realmente conmovida con tu testimonio en particular en el juicio al policía Torales, que fue condenado a 10 años de prisión por torturas a Luciano, y el valor y la energía y la valentía de ese testimonio que diste. Quería decírtelo por si no te lo habían comentado todavía, y te mando un beso enorme. Bueno, muchas gracias. Fue decir la verdad nomás. Decir la verdad y contestar cuando me quisieron humillar y tratar de que me sienta herida y tratar de pegarme bajo, tratar de contestarme con la altura que Luciano me enseñó. Nada. Un beso enorme. Otro para vos. Mónica Alegre, la mamá de Luciano Arruga, ha pasado por allí. Nati. Estoy acá, pues. Bueno, te mando un abrazo y. Dale, abrazo, nos vemos en un rato. Dale, y en un ratito nosotros, no se vayan ustedes, que nosotros vamos a tomar contacto con las compañeras y compañeros de Radio Sur, con Miranda y con Carlos, que están trabajando allí también en la radio abierta para tener sonidos desde ese lugar. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. School, like a real, real cool. Gotta dance like a fool. Bueno, estamos. Estas transmisiones que solemos hacer son transmisiones inclusivas, es decir, puede suceder lo que está sucediendo ahora, que esté impulsada por algún o algunos, como en este caso, medios comunitarios alternativos y populares, en este caso Radio Sur, La Retaguardia, y también puede suceder, y la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, por la que estamos saliendo también, pero también puede suceder que como son transmisiones inclusivas y no exclusivas, se vaya sumando gente en el andar, como es el caso de FM La Caterva, que además queda muy cerquita del territorio también, donde se denunciaron estos hechos allí en la Villa 2124 en La Zabaleta. La tenemos a Miranda de Radio Sur en otro móvil desde allí. Miranda, hola. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Acá estamos debajo de las gotas de lluvia, apenas se sienten, en la radio abierta, en la puerta de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Están leyendo el documento de una de las adhesiones de las distintas organizaciones que están apoyando también el reclamo, y detrás se ve la bandera grande de la Villa 2124 de Barracas. Recién conversaba con Graciela de la Liga por los Derechos del Hombre y ella destacaba la importancia de la presencia de los medios alternativos, comunitarios, populares, que son casi los primeros que están al pie de estas luchas y de estos reclamos, y la importancia de que esto salga por las radios, que se reproduzcan los distintos medios de comunicación alternativa. Che, nos comentaba tanto Nati como incluso Mónica Alegre, como que hay bastante gente para este tipo de actividades que en general tienen como un segmento de militancia que acompaña, pero no es fácil juntar gente en estos horarios, además, ¿no? Donde son horarios claramente laborales. ¿Es así? Sí, hay mucha gente acá concentrada en la esquina de Perú y Hipólito Yrigoyen. No tantas banderas, sino que mucha gente autoconvocada también, de distintas organizaciones, de medios, del barrio, mucha gente del barrio. Es un horario complicado, como vos bien decías, pero de a poco fueron llegando y llenaron la sala de conferencias, que era muy pequeña, pero estaba repleta de gente. Muy pequeña y con muy mal sonido, por lo que escuchamos. Por suerte el esfuerzo tuyo, el de Carlos y el de Natacha hicieron que fuéramos pudiendo mejorar un poco el sonido para que lo que estaba ocurriendo adentro se pudiera escuchar. Sobre todo los testimonios se escucharon muy bien. Y bueno, y ahora charlando allí con la gente que anda dando vueltas. ¿Querés tomar algún testimonio mientras esperamos para escuchar a Graciela Rosenblum de la... Estoy acá con Mónica, la mamá de Luciano Rúa. No, ya hablamos recién. Si querés hablamos de vuelta, no hay problema, pero hablamos recién largo y tendido. Así que vamos buscando otro, claro. Bueno, ellas están allí en la calle con el ruido, no tienen por qué, obviamente no están escuchando la transmisión. Pero te damos tiempo si quieres para que busques otro. Dale, buenísimo, sí. Está Verdugo acá también, había participado de la radio abierta, salió de la conferencia y vino para la radio abierta. Sí. Así que bueno, ahora en un ratito seguimos hablando. Ah, dale. ¿Te quedás en línea si charlamos con Verdugo? Dale, te dejo, digamos, cuando vos puedas la metés, estás al aire y te metes. Yo mientras voy contando, por si alguien recién llega, ahora que logré calentar un poco mi garganta, que está maltrecha, pido disculpas, que estamos transmitiendo una conferencia de prensa y ahora una radio abierta realizadas en la legislatura a propósito de la situación que se vive en la Villa 2124 y en La Zabaleta, porque ahí hay un nucleamiento de organizaciones, la ROCVI, la Red de Organizaciones contra la Violencia Institucional en la 2124 Zabaleta, que generó esta conferencia de prensa donde estuvieron algunos integrantes de organizaciones que denunciaron hechos gravísimos, allí charlando con Alejandro del Centro Cultural y Comunitario Casa Cambadache, relató una serie de hechos no sorprendentes, pero sí realmente indignantes cuando uno los escucha. También convocan el colectivo de abogados populares La Siga en La Brecha, el CAUCE, colectivo cultural La Andariega, el colectivo recreativo y artístico CREAR, la Comisión de Derechos Humanos de la Villa 2124, la CORREPI, bueno, la escuchaste a Verdú y seguramente vamos a estar charlando con ella en un ratito, los docentes del CENS número 75, el Espacio Creativo Musical Orilleros, el Frente Juvenil Hagamos lo Imposible en La Brecha, el grupo Esto No Es Teatro y los trabajadores organizados en ATE allí en Barracas. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Bueno, nos volvemos para las puertas de la legislatura. Nos decía Miranda que están cayendo las primeras gotas de una lluvia anunciada en la ciudad de Buenos Aires. Y estás de vuelta allí, Miranda. Seguimos acá. Había finalizado la radio abierta y estoy con María del Carmen Verdú y Matías de Correpi. Así que te comunico con María del Carmen. Dale, dale, cómo no. Hola. ¿Qué tal, María del Carmen? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, los testimonios que escuchamos son estremecedores, a la vez no sorprenden, pero me parece que está bueno el ámbito de interpelación que utilizaron hoy allí en la legislatura. Te estoy escuchando con alguna dificultad. Sí, ya veo. Te decía que... ¿Ahí me escuchás mejor? Sí. Te decía que está bueno el ámbito que utilizaron para interpelar, digamos, un poco más ampliamente, cosa que ya habían hecho también con el lanzamiento de la campaña contra las detenciones arbitrarias, ¿no? Sí, sí, sí, absolutamente. O sea, haber traído aquí nada menos que a Plaza de Mayo, al edificio de la legislatura, el tema de lo que viene sucediendo en la Villa 2124, del barrio Zabaleta, nos permite llegar a un montón de interlocutores que de otra manera no se hubieran enterado. De hecho, hemos hecho muchas conferencias de prensa en el barrio, pero si se las haces en Perú, Hipólito Yrigoyen, los medios hegemónicos vienen, si las haces en el barrio no. Uh-huh. Y cuando hacen estas cosas, ¿golpean las puertas de los despachos de los legisladores o sale naturalmente con quienes vienen trabajando y ellos convocan? No, mira, no se trata de una relación con los despachos en general. Acá estuvieron presentes los legisladores del CIT, que justamente son parte de las organizaciones también que militan en los barrios. De hecho, algunas de las denuncias concretas que trajimos, algunos de los casos tienen que ver con compañeros de algunas de esas organizaciones, como el caso de los chicos del Partido Obrero que estaban haciendo un mural y fueron reprimidos por la policía en la Villa 2124, con lo cual justamente fue a través de la participación de estas organizaciones que tienen representación legislativa en la red que pudimos lograr que se nos brindara el espacio. Claro, claro. En tren de... Lógicamente sí. Que después ven luz y ven periodistas y aparecen un montón que en realidad no vemos a diario en las calles y en los barrios, ¿no? Que son los demás que estaban, decís vos. Eso es problema de ellos. Vos lo decís por los demás que estaban allí. Algún otro, sí. Bueno, y estos pedidos como el que... digamos que la fuerza de seguridad tengan identificación y que sepamos sus nombres cuando se nos acercan. Es increíble estar haciendo este tipo de pedidos todavía. Sí, es una cuestión absolutamente menor en realidad, pero muy simbólica, claro. En la medida que si ellos están permanentemente interpelándonos para pedirnos nuestro documento y que nos identifiquemos, bueno, como mínimo tener el derecho también de saber quién es el que te puso el bastonazo, porque lo que sucede en reiteradas oportunidades es que después ni siquiera encontrás los registros en las comisarías para saber qué personal estaba a bordo de tal patrullero o qué efectivo era el que estaba destacado en tal esquina, uh-huh. Y muchas veces es el argumento que usan los jueces para archivar las causas. Es interesante también ver cómo las organizaciones van confluyendo en la en los territorios. Y la pregunta es, ¿obligadas por las circunstancias? Digo, el hecho de que la cuestión que ya sucedía se haya endurecido, se haya profundizado, como ustedes se encargan de decir todo el tiempo, ¿está obligando a las organizaciones del palo a dejar de lado diferencias y juntarse para enfrentar el poder? Indudablemente la situación de mayor recrudecimiento de todas las políticas represivas que estamos viviendo ayuda a que algunas organizaciones que a lo mejor no tenían una política muy activa de coordinación y de unidad de acción vean que ese es el camino y se sumen. Desde nuestro lugar, desde Correpi, lo hemos hecho siempre. De hecho, yo contaba hoy en la conferencia de prensa, nuestra primera intervención en la visa 21-24 se remonta a principios de la década del 90 con el asesinato de Gumercindo Ramoa Paredes, donde ya empezamos a coordinar de manera sostenida desde entonces a hoy con la Comisión de Derechos Humanos de la Villa, con algunos de los compañeros que ya peinan canas, como algunos de nosotros, que hoy estaban acá y que han ido sumando también militancia joven. Uh-huh. Y con muchas otras organizaciones como Casa Cambalache, también tenemos viejísima relación, pero sin duda nosotros insistimos en cada oportunidad que tenemos en que esa es la etapa de la unidad de acción, porque del otro lado lo único que tenemos es ajuste y represión. Claro, claro. Dos últimas, Carmen, agradeciéndote, ¿no? Como siempre. Una tiene que ver con la causa que tiene como querellantes algunos de nuestros compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos por aquella represión en la sala Alberdi con balas de plomo. El juicio iba a ser ahora en noviembre, se postergó. ¿Cuáles fueron las razones de la postergación? Lo que dice la resolución del Tribunal Oral número 7 es que por razones de agenda del tribunal se tiene que postergar 7 meses hasta mayo del año que viene, con la particularidad de que justamente en mayo del año que viene van a pasar dos cosas. Por un lado, vamos a estar en plena campaña electoral, a nadie le va a importar tres cornos en los medios saber qué pasa con los tres policías metropolitanos, y por el otro lado ni siquiera la policía metropolitana va a existir si es que los planes del conjunto del gobierno de la ciudad y el gobierno nacional llegan a buen puerto, porque uh-huh. va a estar vigente ya la policía de la ciudad. Claro. Bueno, y la otra tiene que ver con que estuvimos escuchando en estos días parte de las transmisiones de los diferentes informes que la Correpi hace anualmente en la Plaza de Mayo para el documental radial sobre Luciano Arrúa, y para poner en contexto y no mostrarlo como un caso aislado, aunque sí un caso emblemático y particular. Y me preguntaba cuándo es este año la actividad. El 2 de diciembre en Plaza de Mayo. 2 de diciembre en Plaza de Mayo, como siempre van a estar presentando el informe de la situación represiva en todo el país y los datos del archivo de casos. ¿Y hay algún adelanto? Porque me parece que este año va a ser particular. Sí, este año viene muy pesado, tanto en las distintas prácticas represivas en general, como particularmente en las que producen el resultado muerte. Nos estamos acercando peligrosamente a una cifra de un pibe muerto por día por el gatillo fácil o la tortura. Uf. Bueno, ya agendamos el 2 de diciembre, ese viernes estaremos allí desde la Red Nacional de Medios Alternativos, como ha sucedido en los últimos años. Con la transmisión en vivo, como todos los años. Exacto. Un abrazo. Gracias. Gracias, hasta luego. María del Carmen Verdú, referente principal de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional allí, charlando de la mano de Miranda, integrante de Radio Sur, que está participando de esta transmisión especial de medios comunitarios, alternativos y populares. Miranda, ¿sigue, sí. ¿sigue la radio abierta ahí? No, acaba de terminar, sigue reproduciéndose distintos spots de la red de organizaciones contra la violencia institucional, Villa 21-24, Faceta, y distintos testimonios del barrio y organizaciones sociales. También hay carteles acá que pusieron en la esquina de la legislatura, la policía nos persigue, base de tortugas ellos fácil. Uh-huh. Macri para la mano, pasa de persecución política, pasa de tortura, son algunos de los reclamos inscritos en las paredes de la legislatura, en los carteles. Bien, buenísimo. Che, ¿qué van a hacer desde Radio Sur, si es que van a hacer algo de cobertura colectiva mañana en el paro y en la movilización de mujeres, o se suman al laburo general que se está haciendo? Te estoy metiendo desde, en un reto. Mira, en particular desde Radio Sur, ahí, no sé, Radio Sur funciona donde está ubicado el MTL, sí, el barrio del Movimiento Territorial Liberación, uh-huh, y con las mujeres trabajadoras de que están ahí en el barrio, además quienes trabajamos en la radio, vamos a salir a hacer el ruidazo de 13 a 14, y después vamos a movilizar y desde la Red Mundial de Radios Comunitarias de la Marca Argentina, vamos a hacer un programa de radio especial, una emisión especial que se va a hacer desde Radio FM La Azotea, en Mar del Plata. Ah, los amigos. Sí, donde, bueno, a partir de que sucedió lo de Lucía en Mar del Plata, desde la Red de Mujeres de AMARC, además de la conmoción, porque recién volvíamos del Encuentro Nacional de Mujeres, la cantidad, claro, de mujeres que mataron en una semana, bueno, nos organizamos para armar este programa especial y para sacar a voces de otras radios de todo el país y que cuenten cómo se van a llevar adelante las movilizaciones y las protestas durante mañana a la tarde. Uh-huh. Bueno, buenísimo, estaremos atentos en algún momento a lo que van a hacer ustedes allí. Entonces, desde Mar del Plata, la Red Nacional de Medios Alternativos va a estar participando de una cobertura especial que se va a hacer desde el lugar, seguramente con transmisión en vivo. Cuando digo desde el lugar, digo desde la calle, donde claramente mañana va a ocurrir un hecho político sin precedentes, o uno más del movimiento de mujeres en la Argentina. Ayer Luciana Péquer, aquí en esta radio, decía, entrevistada por Alfredo Grande, que ella creía que el movimiento de mujeres era el movimiento político más influyente de los últimos años, y yo estoy absolutamente de acuerdo con eso, aunque nos estamos saliendo de tema, ¿no? Pero digo, así como el movimiento de derechos humanos marcó los primeros años, las primeras décadas del regreso a la democracia, haciendo política clara y obligando al Estado a que no hubiera impunidad, hoy es el movimiento de mujeres. Seguramente estas confluencias que se dan en los barrios con los temas represivos, si esa organización crece, si se van dejando de lado estas diferencias que impedían conformar coordinadoras o espacios como la Rugby allí en el barrio de Barracas, seguramente deberán seguir ese camino, digamos, ¿no? Y nosotros como medios acompañarlos y participar, y allí creo, esperamos, ¿no? Seguramente coincidís conmigo, que algún día esos movimientos puedan influir políticamente en las decisiones que se toman en cuanto a la violencia desde el Estado, que hoy no estamos pudiendo incidir más que colocando las víctimas, ¿no? Es el único rol. Desde el Estado, la represión, la violencia hacia las mujeres. Cuando escuchaba a la mamá de Kevin, a la compañera de La Garganta Poderosa, que hablaba de lo que se vive en el barrio y de la cantidad de madres que temen por sus hijos y la cantidad de chicos que temen salir al barrio, yo pensaba de la cantidad de mujeres que también temen salir a las calles por todo lo que pasa, por el ensañamiento que hay en contra de la mujer. Por eso es tan importante desde el movimiento de mujeres, la organización que está viendo, y creo que mañana sí va a ser un día histórico. Uh-huh. Seguramente, y los medios comunitarios alternativos y populares estaremos así allí, estaremos de diferentes maneras. Pero bueno, esta confluencia del día de hoy a nosotros aquí en La Retaguardia nos ha puesto muy contentos. Espero que compartamos esto con Radio Sur. Hace poco estuvimos con Inés compartiendo el Día del Periodista. Fuimos invitados ambos a participar del programa La Revancha de FM La Tribu. Digo, y cuando uno se sienta a hablar sobre medios comunitarios alternativos y populares, en general, a la hora de comunicar, no hay ninguna diferencia, ¿no? No, entonces, totalmente. Está buenísimo que vayamos confluyendo en este tipo de situaciones en las que claramente es necesaria nuestra participación, ¿no? No sé cómo estaba la cosa de medios tradicionales. Bueno, y no lo voy a saber, evidentemente, porque se nos ha cortado el enganche con Miranda. La vamos a recuperar, ¿eh? Así la despedimos como corresponde. Ha hecho un gran laburo Miranda y también Carlos, un poco más silencioso, no lo han escuchado al aire, ambos de Radio Sur. Y nosotros hemos trabajado desde La Retaguardia, Yo soy Fernando Tevele en el estudio y Natacha Bianchi estuvo allí en el lugar, en la legislatura, donde se hizo esta conferencia de prensa. Nos vamos preparando para el cierre. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Bueno, te tenemos de vuelta, ¿no? Sí, se había cortado. Bueno, decíamos la importancia de esa actividad, de esas acciones en conjunto como medios comunitarios. Estábamos nosotros, estaba la colectiva, estaba, uh-huh, bueno, la retaguardia. La verdad es que es muy importante y la reacción también de quienes participan de la conferencia cuando saben que están los medios alternativos, comunitarios, los agradecimientos de estar acá, la verdad es que eso también está buenísimo. Uh-huh. Te voy a comunicar con Carlos, mi compañero de Radio Sur. Dale, perfecto, perfecto. Decíamos allí que... ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Sí, no, es simplemente para decir que acá charlando con la gente de la ROC y la Red de Organizaciones contra la Violencia Institucional, la conclusión es que fue un éxito, que vino mucha gente, vinieron 5 legisladores, uh-huh, y alguna sospecha de que han venido policías encubiertos también a pifiar, lo cual sería lógico, porque bueno, trabajan de eso. Y lo que querían aclarar... No nos acostumbremos. ¿Cómo? Igual, ¿no? Acostumbremos a eso. No. Es normal para ellos, para nosotros no, por favor. No, claro, no, bueno, pero les pagan para eso porque espiar, la parte de espionaje, es parte de esa parte, ¿no? Ese rol de espionaje, venir a ver cuando hablan de ellos. Y con respecto a la policía, lo que decían recién aquí en la radio abierta, desde la rugby, es que qué es lo que va a pasar a partir de ahora en la villa, después de esta conferencia de prensa, después de este impacto mediático. ¿Cómo va a reaccionar la policía? Y pase lo que pase, sí, lo que querían dejar claro es que la responsabilidad, pase lo que pase, uh-huh, es de Martín Ocampo, el encargado de seguridad de la ciudad, y obviamente del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Pero Martín Ocampo es un nombre que se escucha poco. Sí, es cierto. Y es uno de los responsables máximos de la seguridad en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Es lo que Montenegro era a Macri, solo que Montenegro tenía un perfil más alto, entonces era más reconocible, porque además tenía un pasado como juez, pero el caso de Ocampo, la mayor parte de la gente no le debe conocer la cara, ¿no? Es uno peladito, sí, que fue legislador mucho tiempo, uh-huh, pero es cierto que Montenegro tenía un perfil más alto, ahora Montenegro... se tomó el buque y literalmente está en Uruguay. Se tomó el buque bus. Bueno, ¿algo más desde allí o les parece y vamos cerrando? Y acá ya fueron cerrando, la radio abierta terminó, solo queda conversando justamente como nosotros sobre las conclusiones del evento y a la espera de lo que va a pasar mañana, cuál será la reacción de la policía, uh-huh, en el barrio, ojalá que con la mayor paz posible. Bueno, esperemos que así sea, ¿eh? Que la cosa, que la organización que se va generando en los barrios ayude también a que estos chicos y chicas que van sufriendo estas contingencias en su vida cotidiana puedan llevarlas adelante de otra manera, ¿no? Así como le ha pasado a los chicos de la Garganta Poderosa, que claramente estar integrados en una organización les debe haber hecho un poco más liviana. Seguramente los decidió a dar su testimonio, tanto a, sobre todo a Iván Navarro, pero también a Ezequiel. Me parece que eso es lo que hace falta, ¿no? Que haya organizaciones que respalden a los chicos, no porque no las haya, sino lo que digo es hay que fortalecerlas para que los chicos se sientan respaldados y desde allí puedan denunciar estos hechos y dejemos de naturalizarlos, ¿no? Y empecemos a golpear esas cabezas de un montón de gente a la que no les interesa que pase esto y si se enteran, en realidad se creen que están más cuidados porque estas cosas pasan en las villas, ¿no? Me parece que hay que ir por ahí. Les dejo un abrazo grande, salvo que quieran decir algo para el cierre. La seguiremos otro día, esto va a continuar, así que muy buena transmisión, felicitaciones al equipo, así que un abrazo. Dale, gracias a ustedes, él es Carlos, antes estaba Miranda, ellos son integrantes de Radio Sur, nosotros, Natacha en el lugar, yo soy Fernando TV, le pido disculpas en nombre de mi garganta, que no está de la mejor manera, nos despedimos hasta, bueno, hasta cuando haga falta, como ha sido el día de hoy.